compañera de Derlis Villagra padre. Bien, esperemos vernos la cara. Bueno, y vemos como los primeros anuncios del nuevo gobierno tienen un sesgo fuerte a desconocer todo lo que signifique derechos y menos beneficios para los trabajadores y mucho más beneficios para los inversores extranjeros. Pero también se ve la intención de un pequeño núcleo de funcionarios tratando de afianzar líneas de trabajo que puedan desarrollar y mostrar como medidas de progreso y bienestar para la población. Sin duda que los empresarios nacionales y extranjeros van a buscar todas las facilidades posibles, reducir al mínimo las conquistas sociales, sindicales, económicas y culturales que posibiliten mayores ingresos para ellos. No estaría mal plantear esto si la población trabajadora tuviera todas las condiciones mínimas de trabajo, salubridad y capacitación y además descansos necesarios para que el desarrollo de las tareas diarias se realicen con mayor empeño. No es honesto y menos aún inteligente sumir en la pobreza y el hambre a la población. No es inteligente reducir costos pequeños para la capacitación laboral que en el tiempo les darán mayores beneficios. Un trabajador, una trabajadora capacitada puede inclusive desarrollar nuevas herramientas y favorecer al desarrollo de las empresas, porque en general son las y los trabajadores los que implementan mejoras para que la fuerza de trabajo amplíe sus horizontes y preserven su integridad física en beneficio de todo el personal y la empresa en particular. Hay que ser muy necios para no darse cuenta que las personas con conocimientos son más felices y ello importa en mejores condiciones de trabajo y salario. Porque si vamos a costos, son más caros los trabajadores manuales que no tienen capacitación laboral. Si no hay líneas de alta tensión que permitan la electrificación del país, ¿a quiénes beneficia en realidad esta medida tan importante, pero que no deja de ser sospechosa, por cuanto si es impracticable descargar ese 50% de yacyretá en la industria, el comercio y las residencias, el alumbrado público, etcétera? ¿Cuál es el trasfondo? No nos queda más remedio que fijarnos cuánto será lo que necesitan los industriales brasileros y qué cantidad de energía paraguaya será la que se retirará de Itaipú. ¿Será que la sobreoferta aliviará los bolsillos de la gente y bajará la energía? Lo más seguro que no. Que los empresarios sean los principales beneficiados, sin importar si le dan trabajo a los paraguayos o no. Ahora, con las nuevas viejas autoridades, viejas porque ya han pasado de un lado a otro en su mayoría, practicando para hacer cada vez mejor el robo al Estado Nacional. Y también las licitaciones para que, como sucede en una zona de Paraguarí, los camiones municipales que salieron bastante más que 1.000 millones de guaracas estén arrumbados en talleres o depósitos para dar fuerza a los pedidos de vecinos insatisfechos que con la recolección de basura por parte del municipio. ¿En cuántos municipios ya han hecho este jueguito? ¿Y en cuántos los camiones municipales se rompen y no se reparan? ¿O se pincha un neumático y ya lo radían? ¿Y en cuántos al conflicto de la hidrovía por el Paraná resulta muy llamativo que sean los empresarios norteamericanos los que van a hacer intervenir al patrón del río para resolver los mismos problemas que surgen por el control de las empresas internacionales que responden a los intereses de las multinacionales, principalmente norteamericanas? Aunque haya empresas chinas, no hay dudas de que les conviene a todos, sin distinción, que la Argentina no controle el flujo de la navegación. Y cuando se abre una posibilidad, por más pequeña que ésta pueda ser, se aparecen estas situaciones, donde la Argentina, como Estado Nacional, no tiene poder de decisión, así como están las cosas hoy. Lo mismo pasa con la pesca en territorio continental, donde el ministerio que controla ese rubro no puede controlar, porque no quiere, a la inmensa cantidad de barcos factorías que arrasan con la pesca, dejando sin posibilidades a los pescadores de cercanía. Además de que dos de los cuatro candidatos a la presidencia tienen opiniones coincidentes, Milei y Patricia Bullrich, de entregar parte de la Patagonia a los israelíes. Pero este conflicto, entre comillas, que fue fogoneado por los Estados Unidos de América, que hace caso al dicho popular de que hay que pegarle al chancho para que el dueño aparezca, los dos gobiernos son conscientes de quiénes están detrás del litigio. Y Bolivia, que no aparece porque tienen un gobierno que traiciona los intereses de su pueblo y le vuelve a abrir las puertas de Bolivia porque vienen por el litio a los norteamericanos. Ya lo expresó bastante claramente su encargada de negocios. Nadie dice nada en el gobierno, más interesado en la proscripción de Evo Morales que en otras cuestiones. Como vemos, tampoco el gobierno cocoliche de la calle Pou está mirando el tema porque saben cómo viene la mano. Miran con disimulo Ucrania, donde la muerte de una supuesta colaboradora de la paz con una ONG dependiente del Pentágono, una uruguaya, que al morir su fundadora se fumó de la cena. ¿Qué estaban haciendo en zonas casi controladas ya por Rusia? Pues una tarea de evacuar a miles de niños y niñas ucranianos, nada menos, con el apoyo norteamericano, que prácticamente lidera el asqueroso negocio de conseguir carne fresca, entre comillas, para los pedófilos. Y también se relacionan con el mercado internacional de órganos. ¿Cuántos millones de niñas y niños o adolescentes se han evaporado en Ucrania? Estos son hechos concretos. En varias partes del mundo, incluida América del Sur, está apareciendo esta cepa más agresiva de la que tanto hablan los norteamericanos y que tiene una enorme sobrevida en las condiciones extremas más disímiles. ¿Por qué? Porque salen de los laboratorios militares, principalmente de Estados Unidos. Por eso tienen rápida difusión y un espectro prácticamente imposible de controlar. Juegan impunemente con nuestra salud y la de nuestras familias. ¿Hasta cuándo? Seguimos subiendo por nuestro sur, que en realidad es nuestro norte, para ellos, donde en el hermano Perú las acciones coordinadas van abriendo paso cada vez más fuertes, donde el espíritu antifascista de los pueblos del Perú profundo hace fracasar los planes del ejército de Estados Unidos, del que no se habla pero están operaciones. Una coalición de los pueblos contra la invasión extranjera y la venta de los activos peruanos sin consultar a nadie, por ejemplo, el cielo peruano, ahora en propiedad de los Estados Unidos de América. En el Ecuador ya han cometido más errores las derechas. Contra la candidata a presidente constitucional Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, que es del ex presidente constitucional Rafael Correa. El intento de asesinato no prosperó, pero demuestra una vez más que ellos no están dispuestos a dejar de comer a cuatro manos. En Colombia, el gobierno Petro Márquez, sigue en alza, pese a los intentos desesperados de la ultraderecha de enjabonarle el piso. Si bien siguen los asesinatos selectivos, siguen las acciones desestabilizadoras, pero contra un pueblo movilizado poco podrán hacer. A medida que los responsables de las masacres ya no tienen dónde esconderse. En Venezuela, mientras el salario sigue perdiendo terreno, los sectores que responden al gobierno y sectores afines como el de Cabello siguen fraguando acciones de provocación contra el Partido Comunista de Venezuela y la APR, que es una organización en la cual están diversos movimientos sociales y políticos junto también al Partido Comunista, para que no se puedan, para que ese grupo y todo el grupo que les pueda hacer sombra no se pueda presentar, mientras la fábrica más grande de una de las más grandes, Tirsidor, está siendo privatizada por partes por una empresa transnacional hindú, en contra de los activos propiedad del pueblo y no del gobierno. En este sigiloso reparto, ¿dónde quedan los trabajadores? Y siguiendo con la persecución estatal, increíble, pero cierta, sobre los medios alternativos que dan espacio a las denuncias de los vecinos por deficiencias graves en los servicios públicos esenciales. Y por último, la denuncia del Colegio de Profesores del Estado Bolívar sobre la suspensión salarial por participar en movilizaciones de protesta por los bajos salarios y la falta de pago de las pensiones. Parece un país capitalista manejado por los fascistas. No se me ocurre otra cosa. Desde hace 15 días, esta medida arbitraria que se está dando en todos los municipios, las autoridades coaccionan a los trabajadores para que no evidencien las carencias que sufren. Ho Chi Minh decía con gran acierto: si quieres avanzar al socialismo, debes desarrollar la economía y la cultura. Estómago hambriento no tiene oídos, por lo que la economía tiene que ir primero. Parece que a los funcionarios del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se les perdió un semestre de la enseñanza básica. Los trabajadores en las calles exigen aumento salarial, salario constitucional, porque la Constitución Bolivariana tiene un ítem, un artículo que habla claramente sobre el salario de los trabajadores, el básico, y pensiones dignas, libertad a los trabajadores presos y cese de la represión. Lo que no quiere decir que esta denuncia nos ponga en la vereda de enfrente. Pero lo que está mal se debe corregir y los malos funcionarios se deben ir. Porque los derechos de los trabajadores se defienden, gobierne quien gobierne. Y por supuesto, en nuestro país también corren estas máximas, más cuando la droga y el proxenetismo tienen vía libre. Thank you. Se coja esquina la me adoraba, a peja y me jabe de cuajamua. Y antes de coase a Eva, a dice vara se lo buen odiar. Bueno, los paraguayos que estamos en la Argentina viviendo, hemos tenido varias charlas en las cuales la más importante es que tenemos que empezar a hablar de los candidatos que se presentan, y me dijeron mucho, ponete a hablar del loco ese, y le digo, loco no es, porque un tipo que tiene 127 empresas de colectivo no es loco. Y que tiene problemas para los sindicatos no es loco. Es un gran oligarca, viniendo de donde viene y con la familia que tiene. Bueno, y viendo las características místicas de Milei y la hermana, que hablan con animales muertos y vivos, que gasta en clones de su perro muerto con un gasto de $50,000, realmente es un poco complicado realizar un estudio sobre el nivel de discernimiento de este individuo, y me queda fija una idea sobre quién realmente va a hacer funcionar un gobierno hipotético de Milei. Me refiero a la luz que lo alumbra con jinetas bien puestas. Victoria Villarroel, su vice, con formación política profesional y un ejercicio de la oratoria, da un toque distinto al binomio, que no son lo mismo. Las ideas inclusive pueden tener matices, pero el fondo es diferente. Aunque ambos busquen volver atrás con los juicios y mantener la impunidad a los genocidas que siguen libres, terminar con las condenas y liberar a todos. En función de los impracticables dos demonios, dada la magnitud de los delitos cometidos. Las aberraciones cometidas contra civiles no combatientes, el secuestro de niños, el asesinato de sus madres, la tortura y la violación como método de trato a los prisioneros y el maltrato como signo de poder, la construcción de sitios clandestinos de detención, tortura y desaparición forzada de civiles como razón de Estado, con los métodos coloniales franceses de represión que, como es sabido, en su puesta en funcionamiento en la actual Argelia, no dio resultados positivos para los colonialistas, sino que impulsó fuertemente el nivel de organización y coordinación política hasta obligar a los franceses a retirarse. Y quienes hemos estado en esas luchas, podemos decir que lo mismo les pasó a los fascistas, a los criminales, a los torturadores, acá. Y la 14, Patricia Bullrich, que no baja de ser una patotera, engreída, chabacana, mentirosa y amoral, Tiene una pestilencia conocida, porque estuvo en el gobierno siempre dando la nota en contra de quienes la pusieron allí. No es de imaginar otra película que la de entregar territorio por deudas, ya que no se siente parte de esta región de la tierra. Y si nos paramos un poco a ver quiénes son los verdaderos financistas de estas renovadas posiciones supuestamente libertarias, podemos encontrar que la principal fundación internacional es ultraconservadora, nada afín a las libertades individuales ni los derechos humanos, ya que su principal motor es el control de las empresas públicas esenciales y las principales industrias, la tierra y el comercio para los intereses norteamericanos. Y su centro se encuentra en Washington, D.C., o sea, en la capital de los Estados Unidos de América. Pero que, pese a todo el poderío que evidentemente tiene, no se hace ver por el público. Esos son, a nivel global, los principales financistas, porque los principales Poles Ojero, las principales marcas de Bayer, Monsanto, Nestlé, que ahora usa harina de insecto en las comidas para bebés, y otras marcas relevantes, están atadas al proyecto liberal conservador extremo y usan el término libertario, entre comillas, que ha pertenecido al movimiento social, político y cultural anarquista de todos los tiempos. Puede ser que utilicen los términos equivocadamente, apelando a la memoria histórica colectiva de resistencia y rebeldía anarquista para fines totalmente diferentes? Sí, es posible, ya que atrás de la Fundación Libertad y Atlas, entre otras, se encuentran las benefactoras de lo más oscuro, tenebroso, como lo son Fundación Soros y Bill Gates. Esas son las empresas privadas geopolíticas imperialistas que impulsan a Milei y Bullrich, Expert y otros de la misma calaña. Fíjense que la armadura de las asociaciones comerciales argentinos-norteamericanas están pidiendo la injerencia norteamericana mientras los yanquis están presionando a la Argentina por los dólares pedidos y quieren seguir siendo los dueños del río Paraná y afluentes navegables para controlar todo lo que hagan los países ribereños. Esto se incluye no solo haber abultado la deuda para mantener a la Argentina dentro del corralito norteamericano, sino también porque la Argentina ha estado mirando para comprar, renovar la aviación militar y con intención de comprar los cazas chinos, que son mucho más baratos que los norteamericanos y más fáciles de mantener. Y por otra parte, también se estaba fijando mucho en comprar bienes para la industria. Entonces vemos que los norteamericanos están por todos lados tratando de presionar a la Argentina, inclusive con sus red de empresas de la fe, como son conocidas las sectas estas pseudocristianas evangélicas, que en su mayoría acompañan a Milei o a Bullrich. Bueno, Milei y Bullrich a todo esto no han abierto la boca y parecería que están en total acuerdo, porque quien no abre la boca cuando hay problemas de este tipo, asumen que es real y que están de acuerdo. A todo esto también el negacionismo y la reivindicación de la dictadura militar genocida de Videla, Massera y compañía que los norteamericanos potenciaron, es otra faceta que prepara el camino a la aparición concreta del Cóndor III. Por eso es que las tendencias de estos 40 años fue ir desconociendo la historia poco a poco en las escuelas y dejando a las nuevas generaciones en blanco. Aquí no pasó nada hasta el próximo Cóndor. ¡Buen día! ¡Vaya, vaya, Kika! ¡Ay, por la mitad, mi hijo! ¡Es más que nada! Ay, cuál más yo que te tajas hasta pues hace de provecho la pongo agua, ay, me cago. Ah, pues nada, ya preparamos a mi amigo porque se estaba mandando, oye, güey, ustedes, ahora ahí tengo la yuja, güey, la segundimos a mí. Un mi ahí con de pierna, me meo y mío, invade, vamos, ¿ina? Ah, espera, manejina, mamá, ay, ¿cómo imagina? A ver, vamos, Gilberto, Juan, Adrián, Oscar, Antonio, Coco, hoy Pedro, Julio César, a Silverio, a ver. Hay una pella de ella, otro de allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Se coma de María y con ella! La pega mota, está ahí, pues ya vamos a la caja. ¿Se coma de Silveria? Sí, un día. ¿Voy a pecarte a Harubio, güey? ¿Leonidas? Ah, es la pega moya, vamos, imagina la tembi, güey, güey. Ah, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, va, eres mi deuda. Cuando gata y mañana. Es mucho de goma, ni odia y que todo gata mañana. A ver, Roberto Martínez, a ver. Otro goma tuya, ¿eh? El ruso ahí, vio. Ah, vea, no, vea, martillo. ¿Y cómo? ¿Eh? Ah, no estaba, ve, man. Ay, con Roberto Martínez. Vita, Robulecano. Ah, que Robulecano, mi coña, hija. Debe una gema ahí, ojo. La pinta con espiral tuya, ¿eh? ¿Espiral? ¿Eh? Va, eres mío. Ay, con botella en vez. Ey, marcante, pa' tengo lo mirá. Marcante, pago a la vejina. Uy, está el vino Ferrer, mi casa Lorenzo. A vino Ferrer, mi papá, ya va, ¿eh? ¿Y marcante? Va, ya, ¿y marcante? Lava ropa. Va, eres mío. Pa' manejar yo de cuñaca ahí. A ver, todo a ti, ¿eh? Tengo yo, oye, ¿qué oina? Va, pa' oina todo a ti. Chillito a cosa. Ma, en mí, pa' el cibo, ¿y cómo es ahí, ojo? ¿Va el cibo? Ajá, es cojo galletas, hombre. Ah, va, veamos, camión, no boja, pues fue malo de cargar, imagina, veamos. O huevo a hacer, y nada, San Pedro de Paranagui. Alejandro, huevo a hacer mandioca, ¿no? Alejandro, cabrera. Mandioca, mira. Llega que me digo la cabrilla de Japón. Fíjate tú, leño, me mandió, porque con tiempo, con niños, con años de ano, y niña. Y tú no me estás. Es que ave al vino verde, de a Evo le hagan de la torna, ave a regalearlo. Dijito a cosas de yo en Mongaruña de la torna. Yo que hace con madre blanca ahí, ¿sabes? Ni a mí, ni a yo puto bomba porque... Hablando de mi madre, no hay como más yo le iré iluminar. Las estas 8 de diciembre, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Monotipo nada que nada, ña de ahora mío. Ni peime. Ah, tipo nada que ña Josefina. Mantel po tipo nada. Ari que nada mojí la ahora mío. A ver, tu pira pide mojí, va a capi, Ari. Ahí gotas de ira, mozama. Y ya yo pues que sea, yo voy a hacer un nicho. Arbolito de Navidad, vio. O era pama, vio. O era pama. Nahani. Pama, año de oñar, ma. Yo se lo pague, mantense cara y espera, se manda ya y copamos. Ay, ahora pendejo, papo, muchas gracias, man. Alejandro, el mocaruña, debe te curé con amas y con la envidia. Así, la mía. Dijo, mandame. Dijo, me curé. En voz jodas, ¿sabes dónde vas, o sea, amigo? Seguimos acompañando a este interminable calvario de los pueblos indígenas y al que se han sumado muchos criollos que pasan parecidas miserias por parte del gobierno conservador fascista de Gerardo Morales en Jujuy. Que no lo hubiéramos podido creer en otras épocas, tiene una muy buena relación, lo cual nos ayuda a entender un poco más qué es lo que pasa en Bolivia con este gobierno de Lucho Arce Catacora. Prefieren tener funcionarios que también han tirado lazos de trabajo conjunto con Gerardo Morales. Y bueno, así es como en Jujuy está esta docente, Mercedes Maidana, que lleva adelante su trabajo docente desde la identidad de los pueblos originarios. Siguen planteando lo mismo, arriba los derechos, abajo las reformas. Que nosotros no somos esclavos de nadie y no lo vamos a hacer. Esto es, como ya lo han dicho varios hermanos que me han precedido en la palabra histórico, los sujetos de la historia somos nosotros. Estamos nuevamente marcando el camino y este gobierno tirano y este gobierno opresor tiene que hacer memoria también en la historia, señoras y señores, hermanos y hermanas. ¿Qué gobierno opresor ha triunfado? ¿Qué gobierno dictador ha triunfado? Ninguno. Ninguno, porque siempre los pueblos nos hemos puesto de pie. Siempre los pueblos hemos defendido la vida. Siempre los pueblos hemos luchado por más derechos. Y ese es el mensaje que le dejamos hoy a este gobernador. Se va a acabar, gobernador, se va a acabar. Tus tiempos están contados. Se viene el momento importante y fabuloso de los que estamos acá unidos. Porque estamos acá fortalecidos, porque vamos a continuar los anteabuelos y anteabuelas que nos han precedido. ¡Ay, ay, a pueblos indios! Hablaba sobre de Gerardo Morales luego de su vuelta a a sus ambiciones presidente de la República, proponiendo el mismo escenario que sufren los jujeños hoy. Y parece que lo ha hecho también con la gente de Lucho Arce, donde su ministro de Justicia es abiertamente favorable a que no se continúen los juicios contra los perpetradores del golpe contra el pueblo en el 2019, cuando una conjunción de fuerzas coordinada por los norteamericanos echó a Evo y a García Linera del gobierno y puso a Áñez u otra gente que estaba más preparada para esto, pero que no quiso agarrar de última. Realmente interesa mucho que sepamos que la lucha de los pueblos no tiene fronteras. La frontera la ha hecho el capitalismo para tratar de dividir y que las luchas de un pueblo no se vinculen al otro. Pero los intereses de los grandes terratenientes industriales, de las oligarquías, ha dejado de lado las fronteras cuando a ellos les viene bien. Y a eso es lo que plantea Mercedes Maidana y los demás componentes de los pueblos, los docentes que están en pie de lucha permanentemente y que son los que enseñan a nuestros niños. Si ellos están mal pagos, si ellos no tienen casa, no tienen, es decir, no tienen vivienda propia, no tienen buenos alquileres, están viviendo algunos casi en la calle, ¿en qué condiciones van a enseñar cuando las escuelas se caen a pedazos? O las escuelas también, pero no hay pizarra, no hay libros, los libros que traen van en contra del interés de Jujuy, entonces tampoco quieren enseñar lo que nos han estado enseñando siempre y que ahora vuelven a hacer, nos quieren hacer creer que el 12 de octubre se descubrió América. ¿Y por qué se descubrió? Fue en todo caso que empezó la invasión a América, a este territorio que no era América. Ante culturas que al lado de Europa estaba en el primer grado y las culturas aztecas, mayas y otras más estaban, o los incas, estaban en tercer año, fácil, culturas eran demasiado desarrolladas para la comprensión misma de los que vinieron a invadir y hacerse de riquezas. Entonces no podemos aceptar que nos sigan vendiendo cuando los indígenas ya habitaban hace 14.000 años, cuando Europa no existía. No existía Europa y ellos ya estaban acá. Cuando ellos llegaron, Europa se moría por por un dolor de cabeza, por una migraña. Acá trepanaban cerebros. No sé si estamos, vemos la diferencia enorme entre una cultura y la otra. Bien, vamos a escuchar a un compañero, Julián, de KDLR, que nos va nos va a acompañar. Ahí vamos. Bueno. Luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor. Es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación. Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino. Y como su poder se acrecienta, si no hay expropiaciones, no habrá revolución. Quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación, porque nos viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción de este sistema que te explota para que le trabaje de onda a tu patrón. Por eso, como dicen en Cuba, ser justo es el camino a la liberación. Hay las

la comunidad indígena que fue desalojada a petición de algún ladrón menonita y que utilizan a gente que a la vez se los llevan con uniforme para causar pena y broncas porque su accionar patotero es delincuencial. Centenares de mercenarios para unas pocas familias de gente pacífica. O sea, no cambió nada, por eso decíamos al principio, nuevas autoridades, pero viejos militantes, urreros en su mayoría, que siguen robando y practicando con más ahínco, porque el Paraguay es muy rico y le van a sacar mucho provecho. Y eso contrasta con los que en Luque, Carlos Echeverría, el intendente, que trabajó tanto que en 14 años incrementó su patrimonio en 5.381%. Escucharon bien, 5.381%. El intendente cartista, evidentemente, sigue las lecciones de desarrollo económico de su patrón, Horacio Cartes, para crecer. Bueno, nos solidarizamos con el pueblo de México ante la amenaza norteamericana de invadir ese país. Así como escuchan, Estados Unidos no solo amenaza a México hace bastante tiempo, porque quieren injerir sobre las políticas públicas hacia los carteles de la droga, que son los que le mandan a ellos, que son los principales consumidores, le mandan no solo cocaína, sino fundamentalmente ahora fentanilo. Y México quiere terminar con esos carteles. Entonces, los norteamericanos, antes de tener un grave problema social con los consumidores, quieren invadir México para que estas bandas de proxenetas y distribuidores y fabricantes de merca, a las cuales ellos le proveyeron, los norteamericanos le proveyeron armas modernas, para enfrentar a la policía y al ejército mexicano. Rusia, que es quien le está proveyendo ahora de armas a México, le ha advertido a Estados Unidos que si mete un pie en México van a sufrir las consecuencias. Y México le advirtió a Estados Unidos de América que no permitirá que ningún soldado extranjero pise su territorio. Muy bien, con esto nos estamos yendo hasta la próxima semana y les vuelvo a invitar para ir mañana jueves a las 21:30 al Cine Gaumont para encontrarnos con la compañera Celsa Ramírez.